el Beiji, como ustedes, mi gente. De los míos, tenía que hacer el Guadial. Aliu, el fenómeno musical, Alde López, el sabelo todo, Gilberto, a Mauri Cepeda, de los míos. Ahora ti que son raperos, toda esta banda de rateros, porque tienen una portada y salieron en un video con su voz de platanero. No tienen nada de sincero, rompo los micros del guero. Yo sí soy sincero, el micrófono me llora. En decibeles cero, me río de estos panchitos que dicen que son primero. El Tropper fue el primero, el Hermes el segundo, yo fui como el tercero. El que representó el movimiento Juan Doliero. Ahora llegan unos rastreros que encuentran una estructura que yo hice primero. No tengo pilas de álbum porque no quiero. Ponte mosca, marinero, que voy a hundir tu barca. A mí no me llaman nada de marca. Mi voz es tan ápera que gran terreno abarca. Vete creando tu barca para el diluvio. No me echo trenza porque tengo el pelo rubio. Mariquita, feminado, no eres sabio. Y como tú eres tan sabio, vete leyendo lo que dicen mis labios. No me gusta improvisar porque me pongo mal. Si mientan a mi mamá que no tenga este lugar. 9 días para tu cuerpo acompañado de un ritual. Para que tu animal te aprendas a comportar y a respetar. A quien tiene que respetar. Ahora ellos dan tiro, me exploto de la risa y lo miro. Ahora di que son bandidos y di que de Tony Montana son pupilos y se creen hasta maestros, faltándole respeto al movimiento. Verdad de estúpido, sin conocimiento. Di que son violentos porque hablaron de problemas en un tema. Hablan de bomba y gasolina en la calle, di que se quema. Sean más realistas, no vean tantas repitas, sean reales artistas y no estarán en mi lista. Hablan de tiro como si son terroristas. Engañarás a muchos, pero a mí no. Con tu mentirita de niño recién nacido, actúan como bobos que no han crecido. No eres nadie para compararte conmigo. Tengo la mente de Sansón y la labia de Cupido. Deja de ser tan cretino, no desafíes al destino. Donde yo te piso fino, la de ser por donde vino. Hablan de calle, de droga y de mujeres, que de tanto que tienen, tienen superpoderes. Cuando lo escucho hablando, se me suben los seres. Como tú tienes tanto, ¿dónde está lo que tú tienes? No nací en Guandolio, no tengo un portafolio, pero tengo los artefactos para controlar el monopolio en mi mochila. Tengo pila de accesorios, lo necesario para adueñarme del territorio. Solo me basta el lápiz y el cuaderno para hacer tu vida miserable como en el infierno. Si me habla de problemas, vamos a vernos. Los problemas como en el viejo este, vamos a resolverlo. Di que tú eres fuerte, que tú creas la suerte. Te rodeas mi nubinelte, no tienes escapatoria. Te topaste con la muerte. Any oh.